historia aquí en Pichín, de la inquietud, de la necesidad, y desde ahí pues, se trata con las formas de control social, cómo poder intentar canalizar la inquietud. La Constitución, la creación de observatorios, los nuevos. En este caso, se interesa crear un observatorio relacionado con gestión, políticas y derechos culturales. Y en ese sentido me interesaría saber cómo estarían articuladas las veedurías o cómo suelen estar articuladas las veedurías de un observatorio o si no están articuladas. Ya, verás, dentro de las formas, ¿cuál es su nombre? Carlos Quito. Carlos. El mecanismo de control social, dentro de las formas de control social, existen tres formas, que son las veedurías, los observatorios y los comités de usuarios. Bueno, aquí te explica un poco esto, que tiene que ver también con lo de rendición de cuentas. Pero básicamente lo que hacen es, como su nombre indica, intentar hacer un control social tal como tú lo estás haciendo. Ahora estamos en marcha, se están aplicando ya veedurías que tienen que ver precisamente con algún evento específico que se requiera. De este, o situación mejor dicho, que se sea investigar de manera específica, qué sé yo, una contratación de algunos gestores culturales para tal proceso, se genera una veeduría respecto a eso. El observatorio tiene en cambio la particularidad de que es un proceso más permanente de vigilar el desempeño o el desarrollo de ciertas actividades en relación, por ejemplo, en este caso, cultura. Perdón, por ejemplo, ¿un observatorio puede crear veedurías sobre temas específicos? La ciudadanía en sí. El observatorio lo que hace es reportar este tipo de novedades y, lógicamente, ustedes pueden estar articulados con otro tipo de actores sociales que deseen hacer veedurías. Ambas son iniciativas ciudadanas, digámoslo así, no articuladas por mandato, sino es que el observatorio va a desembocar en veedurías, o la veeduría, como puede que en un informe final de una veeduría se recomiende la constitución de un observatorio, pero no es que necesariamente tiene que hacerse la una frente a la otra. Pero puede hacerse. Pero es, claro, pero esa información puede generar, por ejemplo, de un observatorio que se detecte determinada irregularidad que haga que se organice una veeduría. Un elemento que hay que tener en cuenta ahí es que por evitar conflicto de intereses, los ciudadanos que están formando parte de un elemento de control social no pueden pertenecer al mismo tiempo en otro espacio de control social. Es decir, si es que soy miembro del observatorio, no puedo ser miembro del observatorio y el tiempo de la veeduría. ¿Ya? Exacto. Pero se puede, o sea, pero con tú respecto... Tú puedes gestionar, por ejemplo, que tu colectivo, el colectivo de personas que tú representes, solicite a partir de la información del observatorio o la constitución de una veeduría, o viceversa, que tú quieras investigar alguna cosa puntual que ya tienes, constituir una veeduría, y como digo, probablemente de esa veeduría salga la posibilidad o la necesidad, las recomendaciones de que se establezca un observatorio. El conflicto de interés sería a nivel individual. ¿Cómo se determina el conflicto de interés? Conflicto de interés. O sea, en ese sentido, por ejemplo, nosotros somos una red de redes culturales que estamos interesados en crear un observatorio. Uh-huh. Entonces, al crear el observatorio también nos interesa hacer veedurías, pero entonces posiblemente quienes pasen a ser del observatorio serían algunas personas y otras personas que se encarguen del tema de veedurías. Exacto. Ya. Exacto. Ahora, conflictos de intereses se hacen referencia con personas que tengan algún tipo de interés en el objeto de análisis, no necesariamente que pertenezcan al mismo colectivo de ciudadanos. Ya. Es decir, en este caso, por ejemplo, de cultura, que que la veeduría sea para la, lo que te decía, una contratación de algún servicio de gestores. Y uno de los miembros está concursando en ese, uno de los miembros, uno de los solicitantes para ser veedores haya concursado de ese, de esa licitación para eso. Uh-huh. Ahí habría un claro conflicto de intereses. Uh-huh. No podría pertenecer. Pero no significa que no podrían pertenecer otros ciudadanos que, como tú dices, les interesa generar, no tienen una cultura de control o de evidenciar cómo se están gestionando las cosas a nivel de cultura. ¿Qué facultades tiene un observatorio? O sea, ¿un observatorio puede pedir documentación a determinada institución pública? No, eso lo hace la veeduría. La veeduría. El observatorio lo que hace es como una especie de alarma de irregularidades que tú sospechas. Entonces, por la transparencia, por la ley de transparencia, se pueden solicitar que se transparente esa información, pero no necesariamente desde el observatorio. El observatorio lo que hace es coger y como denunciar, aquí hay algo sospechoso, ¿ya? Entonces ahí se articula la dirección de control social, solicita esa información y se evidencia eso. Si es que no quedara claro, ahí, como te digo, podría establecerse la necesidad del establecimiento de una veeduría específica para X cosa. Las veedurías son sobre temas puntuales. Sobre temas puntuales. Los observatorios son, como tú bien dices, de la gestión, y necesita articularse de manera más permanente. Un observatorio puede generar indicadores, puede generar esta información de forma. Pero y en ese caso, ¿un observatorio tiene algún respaldo, algún auspicio de alguna institución en particular? El Consejo de Participación Ciudadana acredita este tipo de iniciativas ciudadanas, acreditadas en el sentido de darles un apoyo técnico y de facilitar el trabajo de ellos. Es decir, que no tan así, pero una especie de mediadores entre la ciudadanía y las autoridades o los prestadores de servicios públicos. En este caso, ¿usted tiene un registro de los observatorios que existen en general? Ese es el proceso en el que se está intentando hacer. Al momento aquí en Pichincha no hay ningún observatorio. Serían ustedes la primera. Pero supuestamente hay un observatorio de seguridades. Acreditado por el Consejo Nacional. ¿Necesitan ser acreditados los observatorios? No necesariamente. ¿Qué ventajas tienen ser acreditados? Como te digo, la idea es poder articularnos en la facilitación de este trabajo. Los otros observatorios que existen lo que hacen es esto, denunciar a la opinión pública esto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacen es un servicio simple de identificar alguna particularidad. Pero la dirección, el consejo, lo que intentaría es facilitar que esa información se gestione de alguna manera. Al acreditar ¿en qué consiste la acreditación? O sea, es un evento, es una capacitación. Jorge, Carlos es un compañero ciudadano que está haciendo consulta en relación a la constitución de observatorios. ¿Tú tienes conocimiento de cómo se está haciendo la constitución de los observatorios? Lo que pasa es que como en el país hay muy poca experiencia de constitución de observatorios. En este momento lo que se está haciendo sobre todo es, porque ya existe, por iniciativa ciudadana, está recopilándose la información con respecto a cuáles son los procedimientos y es la forma como se debería acreditar. Estableciendo diferencias con las veedurías, porque las veedurías tienen ya hay una forma de, digamos, acreditarlas y apoyarlas. Hay observatorios y también se está constituyendo comités de usuarios. Los comités de usuarios me resulta nuevo. ¿En qué consisten los comités de usuarios? Por ejemplo, hay la ley de maternidad gratuita. Ya. Yeah. Se constituyó un grupo, organizaciones de mujeres constituyeron estos comités de usuarios para vigilar que se aplique la ley. ¿Qué diferencia tiene de una veeduría? Una veeduría, ese observatorio pues no tiene tiempo de terminación. Yeah. La veeduría sí. Yeah. Y es más en relación, por ejemplo, algo muy puntual. los consejos, eso no tenía claro. ¿Qué diferencia tiene entre una veeduría y un consejo? Comité de usuarios. El tiempo y el objeto de observación. Y los miembros. La veeduría es mucho más. Y los miembros también. Porque los miembros. Los comités de usuarios son usuarios de un servicio en particular. Una veeduría es un ciudadano cualquiera, una ciudadana cualquiera. Se supone que la veeduría debería ser una ciudadana o ciudadana que sea independiente, que no tenga relación al objeto que va a ser visto, ser vigilado. Uh-huh. ¿No? Pero entonces el comité de usuarios, en la veeduría no debe haber conflicto de interés. Pero en cambio, con respecto al comité de usuarios, puede... Es una vigilancia de un derecho. ¿Para quienes están afectados por una ley o por alguna ejecución de algún proyecto? Así es que, así no sea ley. O sea, no es específicamente con respecto a una ley, sino una política, por último. Una política pública. Política pública, quienes están afectados pueden. ¿Y los mecanismos para constituir un comité de usuarios? Eso todavía estamos... Todavía no lo tenemos claro. Pero, ¿y en ese, ustedes dan el aval para la constitución de un comité de usuarios? El mismo procedimiento que te decía, o sea, la idea es que el consejo acredite esto, de hecho se está haciendo todo este proceso, en el cual, como tú decías, la ventaja de la acreditación es el respaldo del consejo en relación a que se pueda mediar el trabajo, se pueda facilitar el trabajo de estos espacios de control social y gestionar de manera más allá la información que se obtenga de estos espacios. Pero en este caso, por ejemplo, un comité, uno bien podría constituir un observatorio y también constituir al mismo tiempo un comité de usuarios. Sí, pero la diferencia del comité de usuarios es que es para un servicio específico, ¿entiendes? Yeah. Son usuarios de un servicio específico. Yeah. Me parece que Twinkit, bueno, podría ser más por el observatorio, porque si es que es gestión de las políticas y derechos culturales, es decir, es algo de, más me parecería que sería observatorio, pero podría ser, qué sé yo, usuario. Se aplica, por ejemplo, en los servicios de salud, por eso lo usaba el ejemplo Jorge, que es donde se aterriza más el concepto de comité de usuarios. A ver, por ejemplo, hay algunos temas específicos que nos interesa darles forma. Uno de ellos es un poco coyuntural con respecto a lo que ha pasado. Las políticas de la Fundación Teatro Nacional Sucre, específicamente con el uso al teatro Sucre, han excluido a los creadores nacionales desde la última gestión. Ningún creador ecuatoriano puede presentarse ahí bajo este parámetro, sobre momentos de que no hay calidad. Entonces, o sea, eso entonces, por ejemplo, pero disculpa que te corte aquí, esto al tener una cosa tan puntual, lo que te recomendaría más viable es una veeduría. En este caso, por ejemplo, estoy relacionado con las artes escénicas, entonces, o sea, no sé si es que, bueno, lo mío no es teatro de sala, sino es teatro en espacio público, pero no sé si es que significa un conflicto de interés en ese sentido. No, porque, o sea, hay un conflicto de interés en relación a que todas estas veedurías están conformadas por ciudadanos que les importa el tema, ¿entiendes? Yeah. O sea, alguien que no hace arte, es muy difícil que se quiera convocar alrededor de un trabajo cívico, voluntario, de generar esto. Conflicto de interés, te voy a leer mejor los conflictos de interés para que tengamos mucho más claro. Es laborar en la entidad a la que se realiza la veeduría, así como en organismos de control que tengan esta competencia respecto de aquellos. Es decir, que tú tengas alguna vinculación o el equipo, pensando ya en tu colectivo, que trabajen en el Teatro Sucre, que trabajen en el municipio de Quito, me voy a entender. B, tengan contratos vigentes con la entidad a la que se realiza la veeduría, como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas. C, tener algún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la ejecución de la veeduría. D, estar vinculado por matrimonio, unión de hecho, parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a quienes cuya gestión, bien, obra, servicio, selección o designación sea objeto de la veeduría o entre veedores. E, adeudar pensiones alimenticias. Bueno, F, no haber cumplido con las medidas de rehabilitación. G, pertenecer a una o más veeduría en curso. Y H, ser directivo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la veeduría. Entonces, como ves, a eso se refiere el conflicto de Pero interés. entonces, por ejemplo, ahí es algo repuntual. Las veedurías, uno no se puede ser parte de varias veedurías, a la Al vez. mismo tiempo. La veeduría, tiene un mínimo, de constitución de personas, ¿No? ¿no? Y, a ver. Y, por ejemplo, si es que la veeduría pueda dictaminar, por ejemplo, que se constituya un comité, de participación, eso puede El ser. informe final de la veeduría recoge conclusiones y recomendaciones. Entonces, lo que se solicita del proceso de despliegue de la veeduría es, se presenta una solicitud, ya te voy a hacer llegar una solicitud, con unos requisitos que son sencillos, es copia de cédula, papeleta de votación, una hoja de vida y una fotografía para el carnet. Ahí presentas tú un plan de trabajo, bueno, el equipo me refiero, ¿no? Se presenta un plan de trabajo, es decir, qué es lo que van a hacer, en qué tiempo, se acredita ese tiempo, o sea, se le da un criterio técnico a ese tiempo, porque tú puedes decir voy a hacer esto en 3 años, y decimos no, tienes que hacerlo aquí se te ayuda en ese aspecto. Se tiene ya ese plan de trabajo. Y se van haciendo acompañamiento a eso. Vamos viendo cómo van. En este caso, por ejemplo, reuniones con las personas del teatro, qué fue lo que pasó, documentos. Es un trabajo de investigación en relación a eso. Más o menos la idea es lograr una investigación, digamos, entre comillas, objetiva, neutral, en la que tú recojas información de por qué llegaron a esta conclusión y después tú concluyes y dices, esto se llegó por discriminación o lo que sea ya, y paralelo a eso sus recomendaciones. Entonces las recomendaciones son rever la política del Teatro Sucre, tal, tal, tal, y una de esas recomendaciones puede ser generar un observatorio para que esto no vuelva a pasar con otros espacios. Pero puede ser O o generar un observatorio o un comité de un usuarios. comité de usuarios. Un comité de usuarios, bien, o sea, puede ser, son gente que estarían vigilando todo el tiempo que No, el dice. comité de usuarios, en este caso particular, no sé, se me ocurre que podrían ser O sea, artistas que estén interesados en participar ahí. Exacto, artistas que estén vinculados a esa política, el público. El público. Ya, eso es un comité de usuarios. Ya, a ver, entonces, a ver, nosotros decidimos ya crear un observatorio, pero ¿cómo podríamos darle el carácter legal en ese sentido? Bueno, ayer conversamos con el Ministerio de Patrimonio, entonces, o sea, no sé si es más factible también articular. Me preguntaba si es que es una cuestión pública también, porque posiblemente si es que se crea un observatorio, o sea, sería bueno como tener las garantías y por otro lado la facilidad de las instituciones para que ayudar a realizar el observatorio. Entonces, o sea, ¿cuál sería no sé, hacemos un documento donde se firman las personas que están Sí, yo te soy muy sincero, como te dijo Jorge, esto es un tema nuevo en Pichincha. Y más bien si es que ustedes nos permiten acompañar, sería un proceso de ir encontrando la forma juntos, ¿ya? No. Tenemos experiencias con la veeduría, existen estas experiencias ciudadanas, como tú dices, que se dan, que requiere ciertos requisitos mínimos. Es decir, a diferencia de un observatorio, de una veeduría, el observatorio sí requiere cierto apoyo, no solo técnico, sino también logístico, un espacio en el que se reúnan, me hago entender. Entonces eso a lo mejor implica, como tú has dicho, alianzas con la Secretaría de Patrimonio, con la Secretaría de Cultura, con qué sé yo, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer es, a partir de esta solicitud, de esta cosa concreta que ustedes tienen, nosotros dar una respuesta. ¿Cómo se hace esto? Hay que hacer una solicitud acá al consejo, solicitando la conformación de un observatorio, ¿ya? Cuando venga esta solicitud, si quieres la puedes dejar hoy mismo, Esto generará una reunión en el equipo de trabajo de control social para definir la forma. Se volverá a convocar a una reunión de trabajo para decirte, mira, estos son los pasos que hay que hacer. Y avanzamos en cómo pragmatizar, que es lo mismo que hacemos con las vedurías. En las vedurías, como te digo, ya está más claro el procedimiento. El procedimiento es, presentas la solicitud, de ahí se te convoca a decirte estos son los requisitos que tienes que presentar, cómo va a ser el proceso, los presentas, se acredita, se llenan unos formatos de admisibilidad, de verificación, se acredita, se llama una capacitación para esto, y se acredita y empieza el funcionamiento de la veeduría. Entonces, hay que hacer un oficio en nombre de quién. Ahora, Fernando Cedeño. Ahora, justo hoy día fueron elecciones, así es que tengo un nuevo presidente. ¿Es presidente de qué? Del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Consejo Nacional de Participación. No, perdón, no la Nacional. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Participación Ciudadana. Este es licenciado, es abogado. Abogado. Participación Ciudadana y Control Social. Control Social. A ver, entonces, es un oficio solicitando la conformación de una veeduría. Conformación, no, de observatorio. De observatorio, perdón. Y ahí intentas describir el objeto, decir esto, para la gestión de políticas y derechos culturales, y quiénes lo van a hacer, si es que son un grupo de ciudadanos o una organización, también pueden hacerlo por medio de organizaciones. Las organizaciones, no importa que sean organizaciones de hecho o de derecho. Organizaciones. Ahora, el observatorio sí puede propiciar que se construyan veedurías. Como te digo, no vinculante, no es que necesariamente el observatorio va a decir, vamos a empezar a crear veedurías. Pero la información que surja de eso puede ocasionar ya internamente que ustedes digan, presenten a su vez otra solicitud de veeduría. Ya. ¿Qué pasa con no sé si es de su competencia lo relacionado de la Constitución o la creación de los consejos de participación en general con las instituciones? O sea, pregunto, ¿es de su competencia ese tema? ¿El sistema de participación ciudadana? En el sentido de la ley menciona algo de como consejos de participación, o sea que cada institución o las instituciones deben tener este tipo de consejos. En relación a la articulación con la ciudadanía. Ajá. Sí, eso es lo que se llama el sistema de participación ciudadana, que se está haciendo con gobiernos locales. Ahorita estamos aquí en Quito, articulándonos con el Distrito Metropolitano, con el gobierno del cantón del Distrito Metropolitano. Lo que se está haciendo ahorita es los convenios y las articulaciones de esta participación, este establecimiento del sistema de participación a nivel del alcalde, por así decirlo, de la alcaldía. Sin embargo, están bastante avanzados aquí en Quito, por lo menos, y ya tienen sistemas de participación en sus comunidades. Por ejemplo, en la Secretaría de Cultura ya tienen una participación directa de la ciudadanía en el eje de cultura. Pero ¿cómo es el mecanismo para la conformación de esos consejos? Es decir, también nos llama mucho la atención, organizaciones, mover un poco no solo aquí, todo el Ministerio de Cultura creó un consejo de participación. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasa cuando eso no es realizado de forma democrática? Es decir, no se llama una asamblea general, sino se llama directamente algunas personas. Entonces eso no es participación ciudadana al final. Correcto. Entonces, una pregunta concreta antes, ¿se puede impugnar posiblemente la creación de algunos organismos que no han sido realizados mediante una convocatoria abierta? Hay otro camino en lo que es control social, que es la presentación de quejas, pedidos, denuncias, quejas y pedidos. ¿Ya? Es decir, tú puedes denunciar que determinado proceso no fue realizado de manera democrática, inclusiva, solidaria y todo lo demás. La diferencia entre una denuncia es que tú denuncias algo para que se investigue. La queja es en algo puntual y el pedido es que tú solicitas algo reivindicado. Que se obtenga. Pero bueno, espero que llegue para. Que se obtenga, que se podría hacer. Tú precisas información sobre algo, entonces la queja es que ya ha habido un silencio administrativo, que no te están entregando esa información y que paralelo a eso haces la petición de que se te entregue esa información. Bien, pero a ver, regresemos al caso puntual ese, que me mencionaba que había mucha mala experiencia de Quito. En el sentido, bueno, nosotros somos una organización que está articulando a otras organizaciones. Nos interesa articularnos a nivel de las administraciones zonales, es decir, de forma territorial. Somos una red, somos algunas redes que hemos juntado para crear una red de redes. Pero en ese sentido, por ejemplo. Alrededor de cultura. Alrededor del tema de cultura puntual. Red Administración Zonal Norte, por decirlo así. Entonces nos interesaría buscar los mecanismos para que los compañeros que están trabajando en el área cultural del norte tengan, sean parte del consejo y se cree, porque en la mayoría de administraciones no hay, se cree también un consejo consultivo relacionado con estos temas. ¿Es factible la realización a nivel territorial? ¿Los consejos también se aplican a nivel territorial en ese sentido de administraciones zonales en el caso del Distrito Metropolitano de Quito? Eso tiene cierta distribución administrativa en el municipio, o sea, cierta independencia, autonomía, por así decirlo. Lo que sí tiene que haber es una participación ciudadana en todo el ejercicio público a nivel del distrito. Si es que el municipio luego dice vamos a hacerlo esto para facilitar por zonas, genial. Si es que dice vamos a hacerlo de una sola con todos, genial. La idea es que precisamente como te digo se está intentando aterrizar ya este tema de la participación ciudadana desde el municipio y paralelo a eso con el establecimiento de asambleas ciudadanas que permitan tener esta contraparte en la ciudadanía. Esto que tú mencionas, por ejemplo, de esta red de gestores culturales de personas alrededor de la cultura, es una posibilidad de constituir una asamblea ciudadana que sea reconocida por el municipio para poder articularse y trabajar de manera conjunta en lo que es planificación y todo lo demás que es políticas públicas a nivel del distrito metropolitano. Nosotros estamos paralelamente trabajando con los gobiernos, con las autoridades y paralelamente con la ciudadanía en esta búsqueda de que se logren articular y se logren encontrar. ¿Ya? Aterrizando un poco la idea, la cosa es que se conformen las asambleas, conozcan sus derechos de participación ciudadana y que al mismo tiempo los gobiernos, en este caso el distrito, conozca la necesidad de implementar un sistema de participación ciudadana y ahí se articulen y empiecen a trabajar de manera completa. Estos consejos de los que tú hablas, en la ley tienen un término que es las asambleas locales, que son parte de los funcionarios y parte de la ciudadanía, que está por ley que se debe a. O sea, el mecanismo para constituir un consejo es crear primero una asamblea local. Es que el consejo sería esta asamblea. El nombre de consejo es el mismo principio de la asamblea local. Pero la asamblea ciudadana es la asamblea de los ciudadanos, que va a dar delegados para que entren en esta participación. O sea, ¿y ustedes tienen algún proceso de acompañamiento relacionado con ese tema también en ese sentido? Sí, estamos ahorita justamente en este proceso de elaborar la estrategia conjuntamente porque es una responsabilidad del gobierno municipal, entonces estamos ahorita trabajando con ellos, pero definitivamente se ha pensado formar en estos ciudadanos en relación a eso. Entonces, ahora por eso te voy a pedir tus datos para poderte mantener informado e invitar a estos espacios que se podrían ir generando ya de articulación con las autoridades y de fortalecimiento de la ciudadanía. Porque Esto que tú haces a través de un eje temático que es la cultura, se está intentando hacer a nivel territorial, es decir, que se conforme una asamblea de Pomas, que se conforme una asamblea de los barrios del noroccidente, que se conforme una asamblea en los barrios del sur, ¿ya? Esos son asambleas territoriales. Y en tu caso se podría generar una asamblea temática, que es, no importa del territorio que sea, pero nos convoca aquí la cultura. Pero y en este caso, ¿cómo se le puede dar legitimidad a una asamblea? Legitimidad en el sentido de que todas las asambleas, para evitar esto que tú decías, que llamen solo a unos cuatro, el gobierno tiene que registrar, tiene que reconocer a toda forma de organización social, absolutamente a todo. ¿Ya? Entonces por eso es importante que ustedes estén constituidos para que sean luego conocidos por el municipio. O sea, uno de los peros precisamente tiene que ver con el observatorio, que es otro de los ejes en los cuales estamos trabajando.